Seguimos en el aire de Tu Tiempo Mujer del día de hoy por Radio Kermés, por donde si no. Y esto para recordarlo, porque nunca es un mal momento para recordar que la prostitución y la trata son parte del sistema misógino y que existen porque los varones la demandan. No hay libre elección. No hay libre elección posible sobre la base de la violencia y la cultura de la violación. Hago esta pequeña síntesis de lo que es el flagelo de la prostitución y de la trata para dar paso a una historia de María Saucedo. María Saucedo es una víctima sobreviviente de la trata de personas que tuvo la valentía de llevar a juicio a su proxeneta. Hace pocos días fue condenado. María llevó adelante todo este proceso que duró unos cuantos años para poder lograr finalmente la condena al proxeneta. Y él fue acusado de facilitar la prostitución, carátula que María reclamaba que se modificara por la trata. Hace pocos días de este juicio, pero la tengo en línea telefónica a María Saucedo, que nos va a contar mejor ella todo lo que vivió. Buenas tardes, María. Aquí te saluda Mari Servino y el equipo de Tu Tiempo Mujer. Hola, buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Aquí, tratando de escuchar tu historia, que le expliques vos cómo fue todo este proceso que llevaste adelante. ¿Cuánto te llevó este juicio? La verdad es que fue un proceso bastante largo y desgastante, sobre todo a nivel psicológico, físico. Fueron 6 largos años. Sí, 6 años. 6 años en los cuales no es que hice la denuncia y todo marchó como tenía que marchar o como se supone, ¿no? O las leyes tienen que marchar. Sí. De hecho, yo siempre saqué esto en cara de que yo no sabía la ley de víctimas, yo no sabía que tenía el derecho a un abogado gratuito, que eso siempre que me hacen una nota o algo lo hago mucho énfasis en esto porque yo no tuve la oportunidad de ser querella. No sé si hubiese cambiado algo, yo supongo que sí, hubiese cambiado la carátula, hubiese cambiado todo, pero bueno, no pude ser querella. Cuando yo me enteré, ya había pasado el tiempo de poder ser querella. En el inicio del proceso, a vos nadie te comunica o te informa que podés presentarte como querellante. No fue así. No, en tribunales me dijeron, o sigue el fiscal de oficio o te pagas un abogado. Ajá. Cosa imposible de pagar un penalista. Entonces, obviamente, que si era la fiscalía de oficio, y bueno, si la fiscalía hace mal su trabajo, es muy difícil. Si ya de entrada lo empiezan a catalogar como facilitación y promoción, al no yo tener un abogado y ser querellante, bueno, obviamente era muy difícil dar vuelta a las cosas. Claro. Aparte porque habían un montón de elementos. Después yo lo estudio tiempo después, ¿no? En la universidad y todo, y con un elemento solo bastaba para que fuera trata. O sea, acá se cumplían todos los elementos y más, pero bueno. Lamentablemente, somos profesionales, faltó, si se quiere. Sí, y faltó la mirada también, seguramente la perspectiva de género, supongo. Tanto nos faltan muchos fallos del Poder Judicial. María, contanos un poco cuánto tiempo estuviste bajo el sometimiento de tu proxeneta y cómo pudiste salir y tener las fuerzas para llevarlo a juicio. Estuve 8 meses, porque bueno, en este caso fue la modalidad del novio, ¿no? Uh-huh. A través de internet, para hacer algo más conciso, sí. Fue a través de internet, por eso también hay que tener mucho cuidado con la gente que uno habla, con la que se va a encontrar, los datos que uno da también, ¿no? Sí, sí. Esta persona sabía que yo no tenía familia, que solamente tenía amigos, o sea, era un blanco muy fácil, ¿no? Uh-huh. He estudiado también en otros países, o sea, para otros países, y bueno, Esto pasa muy, es muy común también en México, bueno, como en todas partes, sí. ¿No? Pero por ahí, eso, el tema de los padrotes y todo eso se manejan así, ¿no? Con la modalidad del novio, y ya saben, casualmente. Y yo siempre dejo en claro también esto, ¿no? De que no solamente la vulnerabilidad económica, sino la vulnerabilidad afectiva. La emocional. Yo venía con... Sí, claro. Claro. Sí, sí. Yo venía con la... Porque se hace como mucho énfasis en ¿no? En la mujer que por ahí que tiene una vulnerabilidad económica. Y a veces la vulnerabilidad afectiva, que es lo que a ellos, ellos apuntan, después te lleva a una vulnerabilidad económica, sí, el cual claro. Se hace un círculo imposible de salir. En el medio, ¿no? Van haciendo este caminito dormido de limpiarte todo, de limpiarte las amistades, todo, con tal de que vos te quedes sola y ellos que se queden como los únicos, ¿no? Como los salvadores. Y bueno, y en el momento justo que ellos saben de manipulación y esto lo tienen bien sabido, entonces es como que en ese momento es donde te tiran la propuesta, ¿no? Cuando ya te tienen ahogada, en deudas, en ese momento es como que te tiran la propuesta de, ¿no? De la prostitución en la cual vos te negás y cuando ya te diste vuelta tenías un arma en la cabeza. Ahí está, ¿no? Sí. Ahí está, porque vos sufriste además de golpes, de amenazas, constantemente era esto, ¿no? Por lo que yo estuve siguiendo de tu caso, te llevaba y te traía con el arma en la cabeza. Sí, armado, o sea, me llevaba en mi auto y iba con el arma abajo del asiento, siempre fue armado, o sea, siempre me entregaba armado, o sea, obviamente me hacía figurar como si yo fuera independiente, pero él tenía el control del teléfono, él tenía el control del dinero, tenía el control de todo, obviamente con un arma, tenía el control absolutamente de todo. Por supuesto. Entonces, a ver, elementos... que hubieron para la trata, me parece que había de sobra, pero bueno, no es mi caso el único, lamentablemente es el caso de la mayoría, que están subiendo todos los casos de trata como facilitación y promoción a la prostitución, y las causas son, o sea, las condenas son muy, muy irrisorias, la verdad que son, en mi caso fueron 5 años, de los cuales dos ya casi cumplió por preventiva. ¿Está detenido él? ¿Estaba detenido? Estaba detenido, sí. Ahora en julio se cumplirían 2 años. Sí. Preventivo, pero bueno, ya también estaba cumpliendo también por estafa. No sé, ya declaró una menor, declaró que había fotos, declaró... O sea, había un montón de cosas por las cuales poder inclusive... A ver, o sea, la patada que me dan el tórax a mí me saca un hueso para afuera... Estoy camino a una cirugía cardíaca, me sacaron el útero, todo esto por esta explotación, ¿no? Pero aún así, el juez no puso ninguna clase de agravantes, o sea, facilitación y promoción como máximo tienen 6 años, ¿no? Bueno, le dieron 5, o sea que los agravantes lo guardaron en el bolsillo. Claro, y de la verdad que ya tiene 2 adentro, o sea que son computables. Sí, o sea, ya en menos de 3 años está en la calle de nuevo. Claro, sí, tal cual. Entonces, ¿qué paz te puede dar? ¿Qué tranquilidad te puede dar esa condena? Ninguna. No. Y cuando, ¿cómo pudiste cortar con esa relación y denunciarlo? Porque, bueno, fueron muchas las denuncias de mis vecinos. Aparte porque, bueno, me han escuchado gritar y todo, habían entrado a mi casa, han golpeado y él me tenía del cuello, o sea, veían todo eso. Entonces, bueno, obviamente los vecinos, sin saber el trasfondo, se pusieron de acuerdo. Entonces un día es como que le hago una especie de cama, si se quiere, porque es como que le digo, como que venga a mi casa, que está todo bien y quiero que me deje las llaves de mi auto, la cédula azul y todo. Y lo he hecho en el medio de la noche, pero ya con la complicidad de mis vecinos. Claro. ¿No? Sabiendo que estaban todos al tanto de que yo lo iba a echar esa noche y que se abrió la puerta y gritaba, o sea... Claro, que estuvieran atentos para ayudarte, sí, me imagino. Qué terror, claro. qué situaciones bueno, tan terribles. Claro, igual ahí no terminaba todo, digo, o sea, era salir a la calle... Salir a la calle con terror, salir en horarios donde haya mucha gente, sacar a mi perro 2 veces al día, ir a comprar lo justo, o sea, y no exponerme mucho, o sea, estar todo el tiempo encerrada. La verdad que la pasé muy mal, tuve 2 años y medio de custodia. Oh. Bueno, botón antipánico también, o sea, pero después, sí, sí. ¿No? Después de un tiempo. Pero la verdad es que se vive así, y lo peor es que no es que con esta... con esta condena yo no es que me pongo feliz. No. O sea, estoy preocupada, o sea, es muy difícil estar en el lugar de la víctima. Uh-huh. O sea, yo entiendo que para mucha gente será que, ¿no?, qué éxito. Sí, bueno, pero soy yo la que en menos de 3 años otra vez se pone el pellejo, y ya esta vez sí, no sé cómo me va a ir. Puede ser que me vas a buscar, como no. Y entonces, bueno, se juegan un montón de emociones y sí, un montón de... Cuando uno se tiene que quedar tranquila, donde más tienen que, lamentablemente, planear qué va a pasar, qué, o sea, pues estoy sola en el mundo, qué, para dónde tengo que ir, qué, o sea, cuáles van a ser mis movimientos. Entonces, deja de ser paz. Sigue siendo como un juego de estrategias de ver qué va a pasar conmigo después. Vos después que lográs sacarlo de tu casa y él siguió amenazándote, ¿verdad? Y te costó, sí. ¿Cuánto te costó que te tomaran las denuncias? La verdad es que todo el tiempo me costó, porque no solamente que después se aparecía y eso lo denuncié y lo denuncié y ponían, sí, perimetral y todo, se caían las perimetrales, se vencía, sí, yo encerrada, esto pasó en el 2019, después por suerte, digo por suerte por mi situación, no, obviamente no por suerte, sí, sí, pero bueno, después caemos en pandemia y bueno, hubo un tiempo de tranquilidad porque no había nadie en la calle y entonces bueno, eso a mí me daba cierta tranquilidad de que no estuviera cerca, pero después ni bien se levantó todo, volvió a aparecer y estar cerca, y es ahí donde después se pide la custodia. Uh-huh. Entonces es como que yo nunca estuve tranquila, no, más allá de tener hackeada mis cuentas, o sea, nunca más volví a recuperar mi Facebook, nunca más, o sea, es como que... Me imagino. Fueron momentos de verdad bastante duros, pero bueno, nada, o sea... María... sí. Esto que decimos siempre y que ya lo venimos repitiendo hasta el cansancio, pero en cada caso que conocemos se repite que a la justicia le cuesta mucho entender lo que implica, ¿no?, ser víctima de este sistema prostituyente, sí, y de estas redes. En este caso no había una red, pero había un proxeneta. Esto de la captación, del engaño, de la explotación... cero empatía, sí, sin duda alguna, con funcionarios. Lo que pasa es que no. Obvio, lo que pasa es que igual lo que más me llamó la atención no es el fiscal y el juez, lo que más me llamó son las rescatistas de trata, o sea, las que me tomaron, las que vinieron a la fiscalía, las que teóricamente tendrían que acompañarnos en esto, son las que tendrían que tener una perspectiva muy clara, más abolicionista. Perdón, María, o sea, ¿en qué zona vivís vos de Buenos Aires? ¿Y en qué juzgado fue esto? No, esto se elevó a Comodoro Py, esto fue... en la capital, bueno. Sí, ¿Y a qué, a qué te referís cuando decís la rescatista de trata? ¿A qué organismo pertenecen? Es el 145, que se llama... Esas mismas rescatistas, sí, las que te vienen y cuando vos estás en la fiscalía te hacen las preguntas, todo, ¿no?, y elaboran un informe. Sí. Ese informe, o sea, yo las pedí, digamos, como testigos, sí, para que pudieran atestiguar que ellas estuvieron conmigo y todo, pero siempre se referían al trabajo sexual ellas. Entonces, nos referimos al trabajo sexual, no podemos tener una perspectiva de género, ni abolicionista, no. Ni siquiera podemos decir esto es trata, porque estamos defendiendo el trabajo sexual, claro, o sea, eso lo viví en mi juicio. Sí, entonces, sí, claramente, si ellas no decían esto es trata, el fiscal iba a seguir en la misma postura de que esto es facilitación y promoción. Claro. Si alguna de ellas hubiese tomado el trabajo en serio, o sea, el trabajo, ¿no?, porque tenían todas posgrados, la verdad que para mí fue más una, no sé, como un ataque, como una traición o como una daga, sí, que esas mismas rescatistas son las que están... todo el tiempo rescatando supuestamente chicas, sí, y son las que después en un juicio te hunden. No, y además esto que me decís que me asombra de hablar de trabajo sexual, digo, avalar que la prostitución es un trabajo, es una, sí, cosa es espantosa, obviamente que te jugaron muy en contra, obviamente, claramente, al tomarse como trabajo sexual y al fiscal preguntárselo basado en su experiencia, ¿no? Para usted, no, porque eran dos, para usted esto es trata o explotación, dijeron que era explotación. Explotación, claro. Ahí, nada. No, yo no tenía mucho más, obviamente no iba a poder, no tenía nada que decir, yo no era interesante ni nada, pero o sea, es, obviamente que no tenía ninguna escapatoria. Entonces, claramente, cuando vienen los alegatos, decir que no había elementos para que esto se trata, después de que otro juez tiró para atrás un abreviado porque había muchos elementos que marcaban que esto era trata, la verdad que después de encontrarme con esta resolución, la verdad que a mí no me... No, claro. No, debido no a digo eso, que no... No, digo que debido a eso no pudiste lograr el cambio de carátula vos, y lo tuyo fue por claro. ese lado, por el facilitamiento y la promoción de la prostitución. Claro. No pudiste lograr el cambio. Claro, igual dentro de todo, o sea, si hay que ser objetivo, sí, es como decir, bueno, listo, sí. Dentro de lo que es la justicia hoy, o sea, estoy no sé si conforme o satisfecha, o sea, no, en algún punto, como que bueno, está bien porque... Fue condenado, pero no es lo que... O sea, ni siquiera se pusieron las agravantes, ni siquiera fue llamado como lo que tenía que llamarse, ni siquiera tengo la paz que tendría que tener. No, por supuesto, y más sabiendo simplemente que años está fuera. No, en menos de 3 años está fuera, sí. Y yo este tiempo lo tengo que usar para hacer 1000 estrategias para desaparecerme del lugar, sí, para claro. Cambiar de casa, sí. Para evaporarme, para que no me encuentre. Te iba a preguntar, después de pasar por toda esta experiencia tan terrible, tan desgastante, tan agobiante, tan estresante, yo no me puedo poner en tu lugar, por más que quiero, ¿no? Me tengo toda la empatía, pero me falta ahí estar en tu piel. Digo, ¿cómo pensás de ahora en adelante seguir con tu vida? Y ahora, además, de ahora en adelante, nada, o sea, trabajar muchísimo con mi psicólogo para intentar tratar de tener una vida normal, aunque él sabe a todo lo que me enfrento, a todo lo que tengo que resolver en mi vida, para poder tener una vida relativamente normal, que no voy a poder, y él también lo sabe, que este tiempo va a contrarreloj. O sea, no me deja tranquila, o sea, va a contrarreloj de ver cómo hago para salvarme y que no me encuentre. Lo cual sigue siendo estresante. Sin duda. O sea, no es que terminó y terminó, no terminó. Estás, supongo, más allá de que sí, ya nos mencionaste que estás haciendo terapia con un psicólogo y tenés también secuelas físicas que te ha dejado toda esta situación. Sí. ¿Y estás trabajando, María? ¿Tenés trabajo como para...? No, tengo una pensión de Policía Federal. Quería empezar a trabajar, pero todo este tiempo, entre el juicio, entre ir a reuniones de tribunales, en algún punto puedo decir que yo tuve, a pesar de las limitaciones económicas, ¿no?, tuve tiempo de poder dedicarme a la causa. Otras personas sí, no tienen sí, ese sí, tiempo. Sí, por supuesto. Que te lleva, de ir y poner la cara. Te lleva años, te llevó años, digo. ¿Y por qué tienes una pensión de la Policía Federal, curiosamente? Porque tengo un problema cardíaco. Tengo un problema cardíaco. Pero vos mi papá era policía federal. Ah, tu papá. No, mi papá, claro. Ajá. La pensión se la deja a las sí, cuando hay a una las discapacidad, solteras. Sí. Claro, una discapacidad, y bueno, como estoy operada 3 veces de corazón abierto, y bueno, ahora vamos por una cuarta. Has sido muy valiente, María, con todo esto que nos estás contando con respecto a tu salud física, digo, de hacer frente a toda esta situación que ha sido tan terrible. Pero sí sé, más allá de las rescatistas, que hubo otras compañeras abolicionistas que estuvieron acompañándote, ¿verdad? Para sí, que no estuvieras sí, tan obviamente. Sola. ¿Sí? Sí, obviamente. Algunas organizaciones. Sí, fue largo el camino, la verdad. Sí. Y la verdad que sí. Estuviste, que sí, la verdad. Estuviste acompañada. Estuve acompañada, sí. Bueno, en ese sentido, sí, por las chicas del museo, estuve acompañada por las pasos de adolescencia, sí. Sí, las pibas abolicionistas andaban por ahí también, me parece. O las sí, pibas por la abolición también me han hecho notas, y la verdad que sí, también puedo contar con ellas, la verdad que sí. Bueno, pero bueno, como todo, después sigue un post, o sea, no termina todo en el juicio, sino que el post de juicio también es complejo y... Y además esto del acompañamiento, que es muy importante, aunque sea en ese momento, estar tomándote de la mano, pero el proceso es tuyo, digo. todo el agobio, toda la carga emocional es tuya, es intransferible también, ¿no? Por más que las compañeras estén ahí dispuestas a acompañar. No, obviamente nadie está en el papel, nadie está en la carne de la víctima. Nadie está en tu piel, por supuesto, ¿no? Nadie piensa, y aparte porque yo conocí a mi proxeneta, sé cómo piensa, sé lo psicópata que es. No lo nombras en ningún lado, María, ¿por qué? No lo nombro con nombre y apellido porque necesitaba la condena, no quería un juicio, un juicio por calumniar a alguien, porque obviamente al no tener una condena, sí, hablar de alguien, decir sí, que sí. Es eso, te pueden iniciar un juicio. Sí. La verdad no quiero pasar por ese momento de ir a juicio, entonces me he cuidado mucho de nombrarlo, pero ya teniendo una condena por ahí, ya creo que van a ir después a casación, y casación ratifica igual la condena. Sí, ¿vos tenés posibilidad de apelar o no esta condena? No. La verdad es que el fiscal yo no lo veo con muchas ganas de apelar la condena. Yo tendría que hablar con él, pero bueno, vamos a ver. Yo la verdad es que muchas ilusiones no me hago, pero bueno, el otro día se comunicaron del ministerio conmigo, que tampoco habían sido llamadas por la defensoría. Bueno, también, ¿no? Esas cosas que pasan, que dentro de la misma justicia también, o sea, debilitan mucho a la víctima. Sin duda. Ni siquiera habían llamado y el ministerio se comunicaron conmigo diciéndome que no era mi obligación. O sea, simplemente ellas no habían sido notificadas y ellas tenían que estar ese día conmigo. Entonces, nos vamos a reunir después, vamos a ver, o sea, cómo se enfrenta al fiscal, con las mismas abogadas del ministerio. Así que bueno, es como que sí, hay gente que está enojada con el fallo en algún punto y bueno, con todo, ¿no? Y tratando de seguir también el acompañamiento del post, ¿no? También claro. Me dijeron que lo llame, porque no solo termina en la condena y ya está, listo, ¿no? O sea, el acompañamiento del día después, ¿no? Sí. De cómo continúa todo, porque recién el 29 tenemos el fallo en la mano. Ajá. O sea, que son los fundamentos. Y bueno, ya hay varias personas que necesitan los fundamentos como para intentar ayudarme a ver cómo podemos dar vuelta a la situación. Bueno, pero más allá de que recién el 29 tendrás los fundamentos, digo, la condena ya está, 5 años. La condena ya está. Me encantaría ir a casación y claro. que el fiscal pida, aunque sea los 8 meses más que pidió, porque más de eso no pidió. Ojalá, pero bueno, eso ya no depende de mí, vuelvo a decir, eso ya depende del fiscal que tenga la intención de hacerlo. Sí. Lamentablemente también eso, ¿no? Tener que esperar de otra persona dentro de... Pero bueno, nada, así que se va a apelar eso también, así que calculo yo, por lo menos me sentaré a hablar con él una vez teniendo los fallos, el fallo en la mano y poder entender los fundamentos, ¿no? Sí, yo hoy me acordaba, antes de venir para la radio, que se cumplieron hace pocos días 23 años de la desaparición de Marita Verón. Sí. Con todo lo que significó después el juicio a algunos de los responsables, con la modificación de la ley, etcétera. Sí. Pero digo, 23 años de esa madre buscándola, y que ella nunca ha bajado los brazos. Y digo, esto de que vos lo decís en algún momento que yo te he escuchado, te he leído, que hay que acabar con este mito. A Marita Verón, sí, la secuestraron. Sí, la subieron a un vehículo y se la llevaron y su mamá nunca más la vio. Pero también existe la captación, como vos bien lo dijiste al principio, con este método que utilizan los proxenetas, violadores y violentos del enamoramiento, que hemos conocido muchos casos y el tuyo es uno de ellos también. Así que, ¿no? Esto de también pensar, bueno, las pibas que se las llevan las redes de trata, de prostitución o que son víctimas de estos proxenetas, no siempre es a través de un secuestro. Como en el caso tuyo. Esto para dejarlo claro, porque no, a veces parece ser que solamente porque claro. Si no es como que, no, pero si vos no fuiste secuestrada, vos fuiste enamorada, vos fuiste manipulada, vos fuiste vulnerada, sí. y en base a eso fue el sometimiento que sufriste. como vos tantas claro. otras. Y dentro de esos mitos también está el mito, ¿no?, de que la víctima de trata siempre es la menor, ¿no? Que no, que si no, sos sí, mayor sí. es porque vos querés, porque no te escapaste, claro, porque no, teniendo sí, la, si sí. lo hiciste porque querías, esa, o sea, sí, siempre, sí, sí, sí. Todavía siempre está eso, esa mirada. Todavía eso existe hoy en día, es verdad, es verdad. Bueno, tantas cosas para revertir, ¿no? Desde el lugar que cada uno esté, en la medida que se pueda, pero esto, yo siempre digo, levantando siempre la bandera de la abolición por el sistema prostituyente que se desaparece y mata miles de niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país todos los días. Así que, María, vos sobreviviste. Sí. A pesar de todo, estás viva y tuviste la fuerza y la valentía de llevarlo a juicio. Así que desde acá te mando un... Desde acá de Santa Rosa La Pampa. Estamos lejos, pero estamos. Somos muchas las abolicionistas. Así que desde acá te digo, te mando un abrazo apretado. Que no bajes los brazos y estaremos en todo simplemente momento. A veces... ¿Eh? Sí, simplemente a veces es como que uno baja un poco la guardia sí. para poder volver a cargar energía y volver, porque bueno, el 29 otra vez a volver a hablar y a volver sí. a... Volver a pasar por todo eso otra vez, sí, te sí. entiendo.